que yo ya lo intenté con Amalia, la de cuando tenía 16. También me monté en un avión al mes por Natalia. Solo espero que le vaya bien. Y me buscó en México la de Mónaco, pero no hablemos de Voldemort. Mejor que no. Que esta historia es de tú y yo, es de los dos, hablémoslo. Que tengo esta pregunta que aún no logro responder. Dime quién si no eres tú. Yo sé con Claudia. Y quisiera, Victoria, verte en ropa interior. Que no es ningún secreto, a ti te queda mejor. Julia era buena en el drama y tú la mejor en la cama. Amiga mía, ¿qué estamos haciendo? Está con reemplazo, es perder el tiempo.